Ella está escuchándose esto. Aló, aló, aló, aló, aló, aló. Ya, ahí está bien. Ya acá estamos en el tercer capítulo de el programa Trinchera Subterránea. Día miércoles, 1:00 a.m. Hoy ya tenemos un invitado especial que es Pippo el Italiano, el verdadero. Y vamos a ir al tiro con el primer tema, que es de los Dead Wretched, una banda del Reino Unido. Este tema sale en la compila del 2005, pero la banda es como del 82. Así vamos con eso. More and more of this covered, but I'm feeling more compensated. It's not a cookie, it's a lifestyle. Yo, estamos acá de vuelta con Filipo. Ahí estaba pasando el tema de Dead Wretched, seguido por el de Antidogmatics. Es una pesa más. Antidogmatics de Barcelona. Este es un tema que sale en la discografía del 2000, donde sale el Fuego a la Moncloa y no, el Rompa Filas y todos los otros temas que grabaron suelto. Ahora vamos a ir con la canción Bhopal de los Abab, que hace referencia a un desastre ecológico que sucedió en la India en los 80, donde los buenos encargados de una fábrica de químicos dejaron escapar un gas terrible venenoso y murió mucha gente. Y este tema se llama así, y la Abab es una banda del País Vasco. Este tema sale en el disco Babarrona, Taza, Popularra, y es del 86 y es hardcore duro, puro. We'll be right back. Ahí estaban los Leven de Totem de Portland con el tema Small Earth, Only Earth. Y ahora vamos a empezar a poner nuestro amigo Filipo. Así que... Filipo, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, ¿qué tal Italia? No es el mejor momento, pero no es mala. ¿Quién gobierna Italia en este momento? ¿Un gobierno? ¿Qué es el... Sí, estamos viendo mucho a la derecha porque como la temática nacional es sobre todo contra la inmigración, como si es el único problema del país. Estamos teniendo una deriva mucho fascista, un poco muy pericolosa, porque los fascistas se sienten legitimados hasta este gobierno y están prendiendo espacio. La gente, la población solamente cree lo que los medios van diciendo, por ejemplo, como si el único problema real es contra la inmigración, la seguridad, y por esto van poniendo cámara, incrementando policía. Básicamente lo mismo que pasa acá. Creo que es el mismo en todo el mundo en este momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y la ocupación, el punk. ¿Está buena la escena de punk o no? Sí, Milano tiene una buena escena de punk. Hacemos muchos conciertos. También diferentes ocupa y centros sociales organizan. Y también tenemos algunos colectivos como Cool Punk Gang, que se preocupa de organizar conciertos con bandas que pasan de Italia o que son en tour. También entre la semana, concierto que se termina. ¿Está la mano para ir para Italia? ¿Está ahí armar la fecha cuando vayamos ahí? ¿Cómo? ¿Está la mano para ir a Italia? Claro, claro. Cuando quiere venir a sonar, tiene un lego para sonar, sí. Sí, sí, sí. ¿Estas banditas nuevas que nos vaya a mostrar son amigos tuyos? Sí, más o menos son todo grupo formado de amigos. Algunos amigos van a tocar más de una banda. Son todos de Milano, a excepción de uno. Vamos a escuchar el primero. ¿Con cuál vamos ahora? Vamos con Impulso, ¿o no? Ya. Yeah. De Trento, una región más en el norte, pero esos son también buenos amigos. Organizamos conciertos junto. ¿Gente joven los de esta banda? Sí, sí, sí, joven, sí, sí. Creo entre la 20 y la 30, más 20, 30 años máximo. Ya, vamos a quitar Impulso, igual yo ya lo escuché en la tarde, así que estoy probando. Chao. Yeah. acá estamos de vuelta. Ahí estamos escuchando de Impulso con el tema Nessun Impulso, banda de Trento. Y después estábamos escuchando el tema Cobarde de Lío, los Líos de aquí mismo. Y ahora vamos a ir con otro tema que ponga Filippo. A ver, podemos ir con el de Pip. Climate of the Saints. Ah, no, esto no es italiano. Es una banda de Power Virus. Chao, Gary. Escucharon. Power Power Power Violence. Hace referencia. Fue la Power Violence contra poder. ¿Estos son de ahí, Milán? Sí, sí, algún cerca de Milán. Monza y otros. Tres chicos y una chica. Con ese tema. Porque no tenemos muchas. Pues si vuelves a taparse, you, I won't drown you. centros sociales, digamos, son gestionados por gente que es fan o anarquista o gente que no sale de iniciativa. No, no, no hay nada gubernamental. Que organizan pero no tiene un luego físico, van a preguntar a los espacios si pueden hacer concierto allí. Esto funciona mucho en la parte de... Thank you. Acá estamos. Oh, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Hice una, los temas de Corse. También un tema de Blitz. Que se llama. De Second Empire Justice. Y ahora vamos. Seguimos acá con. Que ir como 3 horas más en esta arena y acá estamos peleando, acá no dormir nada, pero si no es ahora no va a ser nunca, así que una banda que se llama Ceremonia Secreta, uno toca en otra banda. Lista era un poser, como dice el partido por ahí. mandarle un saludo también si no me puede escuchar porque no tiene conexión, porque está luchando en la cárcel contra la violencia de las guardias. Tenemos letras de él que se dice que raconta cómo está. Quería mandar un saludo a Pasca, decirle de resistir y de tener duro. Ah, bacán. Aguante, ¿cómo se llama? Pasca. Pasca. La Pasca. Resista la Pasca. Ya, y entonces vamos con el tema La Nostra Vita. ¿Este tema sale en el que salía en un compilado? Sí, esto fue para una compilación contra la represión, para algunos procesos políticos en el norte de la Italia. Hicieron una compilation para la plata, para pagar el dinero del proceso. Vamos con el temita entonces. We'll be right back. Estábamos con el tema de conspiraciones, la Nostra Pita, y seguido del tema de la banda de Canadá, Tiaje. Hay un tema, sale que sacaron en el 2016, el Power Beat. Ahora, Filipo, vamos con una banda. ¿Ya te sorprendió que lo hagan así? Hicieron solamente un disco en 2018. No creo que alguno en Santiago podía conocerlo, pero tú lo conoces. Ogulpan ahí tenía algo. Sí, sí, del mismo, gente del mismo colectivo que organiza conciertos en Milano. Sí, esta banda es nueva y han hecho este disco que es muy, muy bonito. El rollo ahí, hay una oscuridad de por medio que tiene que ver como con... ¿Tú dirías como más con el metal o el gótico? ¿Cuál es la influencia oscura que es? ¿En esta? ¿Ellos son punk, son metaleros? ¿Cuál es el rollo? Más punk, creo, más punk. ¿Este tema se llama? Immagine Reale. El disco es Black Magic Punk de 2018. Sí, esta banda está muy buena. Si les gusta Suicide Club, yo creo que deberían escuchar Lucta. Vamos con el tema. Seguido por un estreno absoluto porque este disco salió ayer de una banda que se llama Perturbada, donde toca la preciosa amiga Sam de México, que también toca en Heterofobia. El tema se llama Zona Violenta. Y nada, pues, ahora vamos a ir con un tema de Cobra. Sí, hay una otra banda de Milano, de amigos, que saludo. Sí, quiero decir, esta se llama Domani. Domani. Está bueno Cobra, me gusta la portada, es como mea Mad Max, ¿no? La portada. Sí, sí, sí. Un poquito, ¿te refieres a la, punk, a la estética? Sí, un poco. La gráfica es hecha de el mismo chico que va cantando en Ceremonia Secreta. En Corpse, Francesco, Good para amigos, saludamos a ellos también, vamos a escuchar. Un saludo a Italia, ojalá escuchen algo, uno lo escuche. Y ahora vamos a ir con Cobra, Domani se llama el tema. Del programa estaba sonando Cobra, seguido de Apatía, ¿no? Con el clásico tema Hazlo Tú Mismo. Apatía No, de Venezuela, que actualmente está en un conflicto político de envergadura setentera, debatiéndose entre un totalitarismo de izquierda y unos esbirros de Washington. ¿Qué opinas tú de la situación de Venezuela? No sé, porque claro que en Europa la información es muy distorta de los medios y todo. Sí, creo que es lo que tú has dicho exactamente. Simplemente un intrigo político. Una deriva a la derecha como muchos otros países, como Brasil también y como están como en Europa, ¿no? Entonces ahora vamos a ir con dos temas, los dos últimos temas del programa. Uno es de Sinación, que es una banda de locos que son de Colombia, por lo que tengo entendido, que viven en Francia. El tema se llama Bidotonía. A mí me gustó mucho esta canción porque siento que es una de las pocas bandas que le, o sea, últimamente, que le da un giro nuevo a lo que se le puede llamar D-Beat. Y es como lo que se aprecia igual, po. A lo como más o menos hizo Tensión 73 acá un poco, que también le rescató eso. Que como que le dio una vuelta de tuerca más al sonido el divitero. Y después vamos a despedirnos con un tema que es muy extraño para los tres programas que llevamos, porque es de una banda... Un poco de contaminación con la tecno. Esta banda se llama Filthy Generation, ¿es de Milán igual? Sí, son amigos de Milán, también en mi mismo colectivo. Este disco es un poco viejo, pero también suena. ¿Por qué queréis poner este tema? Allá en la Ocupa de Milán se baila electrónica. Sí, mucho, mucho. También hacemos tecno. ¿Tecno Ocupas? ¿Hay Tecno Ocupas? Sí, claro. sí. También esta banda fue sonando en algunas paradas sobre el camión con amplificadores y todo para la política. Sí. En vivo del camión. Sí. Es un poco vieja, pero también suena muy fresca. No sé, es una banda de amigos y quiero saludar a ellos también. Sí. Ya, y como últimas palabras, ¿qué te pareció Chile? ¿Qué te pareció Chile? Bueno, que te vaya bien nomás tu viaje aquí en todo. Muy divertente, mucha cerveza. Cerveza, sí, cerveza es muy grande. Ayer te dimos la mejor cerveza de Chile, la Báltica. Claro, claro. ¿Te gustó? Claro que sí. Hoy día estáis tomando el mejor vino de Chile, exportación. Sí. 2 litros de vino más, ¿cuánto es? Sí, 1.5 litros ese, pero... Ay, me decís que era muy barato el copete acá. Barato, sí, claro. Sí. ¿Cómo toman allá? Ya, ahí nos vemos la vuelta para que hagamos unas pizzas entonces. Filippo, vamos a ir con el último tema, ya ahí vamos con el Destinación. Y nos vemos la otra semana, si es que no muero.